Estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net. Con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX. Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques, somos tu frecuencia, tu música en exceso. Ay, ya terminó la canción. Estoy súper nerviosa, perdón. Esto fue Maroon 5 Memories. ¿Y qué tal se lo están pasando en cuarentena? Ya empezaron a pedir varias de las canciones. Se me olvidó decirles de dónde me escuchaban. Perdón. Soy originaria de Jalapa, Veracruz. Soy veracruzana jarochita de corazón. Y... ay, no, qué feo que eso de la cuarentena. Ya no hay negocios abiertos, ya no hay nada. Tengo hambre, aliméntenme. No es cierto. Por eso es indispensable saber cocinar. Así que el que no sepa es una muy buena oportunidad para aprender a cocinar. E incluso se pueden hacer muchas cosas muy fáciles. Por ejemplo, puedes aprender a hacer solamente un huevo para los que son de aquí de México, ¿no? Un huevo, unos frijolitos de arroz y ya lo hiciste. Eso, desayunos, comes y cenas. Bueno, en la cena no te lo recomiendo tanto. Pero, pues, si no hay otra cosa, pues ni modo. Para otros países, no sé qué dietas estén utilizando ahorita. Pero sería muy curioso en saber qué es lo que están comiendo en otros países. O qué es lo que están comiendo ahorita ustedes. Ya que no hay ningún lugar abierto, ningún supermercado, qué fue lo que compraron, qué tipo de cosas están haciendo ahorita, que estamos empezando con lunes. Algunos que estén en trabajos, en su casa, también me gustaría saber qué es lo que están haciendo o cómo se han estado acoplando en esta semana. Así que, pues, te vuelvo a recordar, soy Lupita. El número es de cabina 55-81-42-34-18. Y... no sé, ¿qué les parece si vamos con otra canción? Me pidieron también una de BTS, Black Swan. ¿Qué les parece? Y también me pidieron una de Seafood, como sea. Prometo en esta cuarentena aprender inglés. Así que ya es un reto, anímese también a retarse el que quiera aprender inglés conmigo, claro que sí. O incluso deberíamos poner una dieta entre todos, ¿qué les parece? ¿En subir la página de la radio? Día número uno, tomarse una foto y aquí está. Me propongo bajar de peso, o mi reto es, ¿qué les parece? Sería muy bueno, ¿no? Pero bueno, ahí coméntenme en el número de WhatsApp y si les interesara, y ya vemos qué reto podríamos hacer, o cada quien que se enfoque en un reto, y ya al final de la cuarentena vemos qué tal progresamos, ¿qué les parece? Pero bueno, vamos con BTS Black Swan, ¿les parece? Vamos en 3, 2, 1, son las 3:21 de la tarde, lunes 23 de marzo. Premium Duo. Disfruta de... Adicción Radial. Yeah. ¿qué haces aquí? Adicción Radial. Que conectan en AR Radial. ¿Sabías que el eclipse total del sol más largo del siglo XXI duró 6 minutos y 29 segundos y se produjo el 22 de julio del año 2009? Datos que conectan en AR Radial. Tu música en exceso. ¿Está el cable? Ya lo enchufé, pero pues no pasa de tres, no sé. Mientras ahí se mantenga. Adicción Radio. ¡Ya volvimos! ¡Ay, qué tal! Bueno, pues ya está. Pues, si no mal recuerdo, BTS Black Swan y Círculos son las 3:30 de la tarde. Estamos igual en lunes. Ah, vaya, no, hace ratito era domingo, ¿no? No, ya les voy a presentar a alguien que nos va a estar aquí apoyando. A ver, un aplauso aquí al señorito. ¿Y el señorito? ¿Hola? ¿El señorito dónde está? Falleció. Sí, de hecho ya se fue. Es su barco, lo llamó. Pues sí, se fue. Sí, se fue. Oigan, qué mala educación. Se supone que nos iban a venir a ayudar. O sea, vaya ayuda. No, hombre. Bueno, pues ya también escucharon a Freddy. Ya mínimo saludos, Freddy. ¿Qué onda? Es que estoy en controles hoy. El operador ahorita. El operador. Sí, vamos a presentar a Servando. Si no mal recuerdo. Servando, Tony Stark. Igual nos iba a apoyar ahorita y platicarnos de que cómo está viviendo ahorita la cuarentena. Nos estaba platicando también que le está costando ahorita ir al trabajo porque ya no circulan los autobuses. Y creo que en todas partes estoy viendo ya todo eso. Cuéntenos cómo se están teletransportando. ¿Cómo se están transportando a sus trabajos los que siguen yendo a sus trabajos, los que no les dieron cuarentena? Como a mí. Como a Freddy, exactamente, como a Freddy. Pero bueno. Ahorita debe estar Tony así. Se me chispoteó. Es que te había dicho creo que tenía nada más 3% de pila, ¿no? Creo. Sí, estaba comentando que tenía 3% de pila. Se me y... hace que... Se le frunció el asterisco al güey ese. Bueno, al menos lo intentó. Pero fue un intento fallido. Oye, estaba... Es que estaba escuchando su plática. Yo bien chismoso, ¿no? De que de que ya no hay transporte. Y aparte, creo que allá en Veracruz estaban ya por activar la fase 2 allá. No sé a qué se deba. Si sea por la playa, de que mucha gente anda ahí en la playa y a lo mejor pues por eso, ¿no? Ya van a cancelar sí, todo. Ya, pues, es que aquí en el puerto, en especial en el puerto, ya, pues todo el mundo se lo está tomando como vacaciones, porque ya son vacaciones, en vez de cuarentena son vacaciones. Desgraciadamente así piensa la gente. ¿Qué es lo que dice? No, pues aprovechamos a salir. Claro que no de vacaciones, porque tenemos más días. Y no, o sea, grave error, oh, en serio, o sea, se arriesgan mucho. Ya llegó aquí el coronavirus a Veracruz. Hay un posible caso de donde yo soy, que es de la capital, en Jalapa. Hay un posible caso ya. Pero, o sea, la gente en vez de cuidarse, de cuidar a sus familias, se arriesgan. O sea, si tan fácil, ¿no? Pues piensan como ya sabe el presidente. Ah, no pasa nada. Me llevo mi escapulario y me protege. O sea, no. Las cosas no son así. Deben de protegerse, en serio. Háganlo por ustedes, por sus familias. Si son papás, véanlo por sus hijos. O véanlo por sus papás. No tienen hijos, véanlo por sus familias. Pero cuídense, en serio, cuídense muchísimo. No, que no les valga tanto. O sea, que sé que muchas personas les vale todo, ¿no? Lo que luego dice la política. Pero esto ya no es solamente un tema de política. Esto ya es algo mundial, algo peligroso. Y también, en algunos casos, ya es mortal. O sea, muchas personas se han muerto. Mínimo hay que cuidarnos unos a otros. Por favor, quédense en sus casitas, los que puedan, los que tengan que trabajar, pues... con las precauciones necesarias, ya saben. Pero pues evítense salir. Sí. Pues sí, ¿no? Yo digo. De hecho, yo estoy en cuarentena. Estoy malo. Por favor. Mucha gente ¿no te ahorita pasa anda. Que ves a alguien así que estás tornudando o tosienes como que. ¡Dios! ¡No! ¡Coronavirus! Estaba leyendo hace rato una nota de un cuate, un productor de televisión, que le detectaron coronavirus. O sea, el, si en tu casa estornudando y los vecinos fueron a regarle cloro ahí a su, a la puerta de su casa. O sea, ¿hasta dónde llega la ignorancia? ¿No? Así como que, ah, saca el cloro y échale ahí a toda su puerta, a toda su pared, para que no nos vaya a contagiar. Dios mío. Dios mío. Y bueno, pues ya, así la situación. La gente está loca. Eso sí me queda. Cada vez me queda más claro que la gente está loca. ¿No? Sí. No, y en YouTube yo vi a unos youtubers. No los voy a mencionar porque pues, no los voy a mencionar. Qué malo. Sí, estaba diciendo primero. ¿Eh? Dir quién fue. No, no, no, no, no me quiero meter en ese tipo de problemas. Pero primero estaban diciendo que, ah, sí, el coronavirus, que así mucha risa, mucho jajaja, jajaja. Pero ahorita que ya dieron lo de la cuarentena, ahorita sí ya están subiendo otro tipo de videos. Que, ah, no, pues no ser en cuarentena, pues hay que cuidarnos y todo eso. Es como que, ah, o sea, primero te daba risa y decías que no, que eso no existe y que no, no. Y ahorita ya te cuidas, claro que sí, o sea. Ahorita ya están bien preocupadotes todos, ¿no? Sí, ya, oh my god, ¿no? Es real. No, sí, es como que, ay, Diosito, no, yo me voy a cuidar. Sí, no, está cañón. Está muy cañón lo que está pasando, pero pues cuídense, como dice Liz Lupita. Yo de metiche ya en este programa, ¿no? En tu sí, programa. Es mío. Sí, no, ya me voy. Bueno, ya, no, bye. Estoy bien, estoy bien. Adiós. No. Me voy. No, es que... Oh. Perdón, es que estoy en el baño. Por favor. Se fue el excusado tu idea. No, es que el objetivo principal de esto era de que esperamos, pero bueno, yo fuera perdiendo el miedo. Porque como han visto en los programas pasados, me trabo mucho, me pongo muy nerviosa. Yo creo que me suda hasta donde no suda. No, no es cierto, no es cierto. Pero ya, esto según era para perder el miedo. Yo ahorita había entrado observando, pero pues porque igual va a estar aquí con nosotros. Pero yo creo que falleció su fila. Falleció, en paz descanse. Bueno, es que va, de hecho le dio coronavirus al teléfono. ¿Quién sabe si siga por ahí? A ver si el señor August. Es que fíjate que tenemos un proyectillo por ahí. Bueno, teníamos un proyectillo, Luis de Pita, y un servidor. Ajá. Precisamente de que queríamos meter un podcast. O sea, queremos hacer un podcast. De principio lo queríamos hacer pues sí, como de temática, pero no nos llegó la idea de hacer lo que en algún momento estaba haciendo yo para YouTube, que son historias de terror, pero historias de terror reales. Vamos a analizar qué es lo que ha pasado en esas historias y precisamente pues este señor va a estar con nosotros. Ya se incorporó, a ver, ¿andas sí, por ahí o no? Sí, díganme, ¿qué pasó? No, pues les estábamos platicando del podcast que vamos a hacer. Que obviamente tú vas a estar integrado con nosotros. Ah, en el podcast sí, llamado Cuentos del Más Allá. La Hora Macabrona. La Hora Macabrona, sí, exactamente. Donde vamos a estar platicando de las historias está bien, sí. De terror. Espérenlo pronto, va que va. Y pues estamos ahorita en planes todavía de hacer esto. De contar. Sí, andamos historias. Viendo a ver cómo lo hacemos. Y ya en su momento ya lo estábamos haciendo, ¿no? Tony. Sí, exacto. No, lo hacíamos en una aplicación. En una aplicación que se llama Vigo Live. Y ahora, bueno, pues lo vamos a hacer a través de esta. De esta página y de diferentes plataformas. Va que va. ¿No? El no, Tony sí, anda callado hoy. Que vuelvan a recomporar los planes que tenían en el pasado. Ya ven, la cuarentena es la mejor opción. ¿El cuál? Sí. Para distraerse un rato. Síguenos para más consejos. Síguenos para más consejos. No. Pero bueno, es que se va a poner bueno esto. Si nos sale como lo tenemos planeado, va a estar bueno esto. Sí, que sean personas de varios lados de todo el mundo. De varios países. El primer tema va a ser, vamos a hablar de la sombra del amor. Ah, por favor, Freddy. ¿Por qué? ¿Cómo fue que la sombra llegó a sentir el amor de su pareja? Sí. ¿No, verdad? Está un padre esa película. Nah, pero ese es para gente cursi. Yo soy cursi. Sí, es bien cursi. Por cierto, saludos para mi hija Galleta. Un saludo para mi chiquitita. Te tiene trabajo y trabaje, mi hija Galleta. ¿Ah? Estoy trabajo y trabaje aquí en la radio. Yeah. Ve, ya se llegó a... Acabas de llegar a México, ¿no? Tú andabas en otro lado, ¿no? Sí, yo estaba en Atlanta, Georgia. ¿Y por qué te viniste para acá? Pues porque conocí a la chaparrita de la foto. La chaparrita de la foto. A la buena Galleta. ¿A Yoshi? Y me pegó y ya me vine hasta acá. Lo que hace el amor, no manches, qué miedo. Sí. Ay, no. Yo creo que todo el mundo hemos hecho algo por amor. No, yo no, gracias. Pero yo me arrepiento. ¿A poco sí? ¿Y eso por qué? No. Yo igual tuve un amor así en redes sociales, por decirlo así. ¿Poco sí? Ya, no. 2 años echados a perder. Qué mal. Pero es que el amor a distancia, yo no sé, yo siento como que no sirve. ¿No? No, yo siento que no. Yo digo que sí. O sea, lo bonito es estar con la persona cerca, poder besarla, poder sí, tocarle su mano, poder... Que te... O sea... Que te dé unas cachetadas, ¿no es cierto? Exactamente, que te pegue, amárrame, chacata. ¡Búscame! ¿No? Pues sí, porque pues eso de lejos... Cálmate, ya parece las 50 sombras de Grey. No. ¿Has pensado en algún momento hacer las 50 sombras de Grey con mi hija? ¿Galleta? Pues sí, ¿por qué no? ¡Ay, pues confío! Déjame. Hija Galleta, por favor, aléjate de este señor. No manches. No, es broma. No se crean. La Galleta acaba de mandar un mensaje, la Galleta. ¿Qué crees que dijo? ¿Qué dijo? ¡Acá te espero, papi! ¡Ay, canijo! No, saludos para mi hija Galleta. Bien, mañana es mi cumpleaños, yeah. ¿Mañana es tu cumpleaños? Oh. Sí. No manches, 24 neta. 4 de marzo, un año más viejo. ¿Cuándo cumplen? ¿De cuántos crees que me escucho? No sé, te ves... En el foto te ves niño, como tú no... Te ves niño. ¿A poco sí me veo niño? ¡Órale! Discúlpame, no, pero no te he stalkeado, pero te ves niño aquí en la foto. ¿A poco sí? Según dice ella, es que no te conoce bien. Yo te imagino como unos 20. Soy ¿Oja? Este. No, es que no te conozco. Ya te compartió. ¡Oh! Ya puso su cámara, bien guapo el Tony Stark. ¡Órale! Bueno, es que la gente lo que no sabe en el radio es que estamos a través de videollamada. Nada más se le ve la boca, la nariz. Pues así transmiten sí, en vivo, ¿no? De hecho. Sí, nada más se les ve la nariz. Bueno, ahora ya no se les ve nada más la nariz. Sí. Ya se ve ahora ya se ven otras cosas. Olvídalo de joven. Ojos, exacto. ¿De cuántos me veo? Ya aquí ya chacoteando, platicando al aire. A ver, pásame tu número. ¿De cuántos se ve? ¿De cuántos me noto, ve? No, ya te vi, ya te ves viejo. No, y ya valió. Lo pagó. Se manchó. Ay, papá, no, no, no, todo bien, todo bien. Todo bueno, bien, todo bien. A... Mira, tengo 32. Voy a cumplir 33. Ah, o sea, es que yo soy el apoyito aquí. ¿Cuántos tienes tú? 12, ¿no? Tú eres la muchacha de 15 años. ¿Cuántos años tienes, Liz Lupita? Somos tus hermanos ya. ¿Cuántos años tienes, Liz Lupita? ¿Dónde? ¿Cuántos años tienes? ¿De cuántos me veo? Mira, te ves de... Te ves como de 13. ¡Ajaja! No, no, no. No manches, no. De 13 más. 13 más. Más 5. 13 más 5. No, de verdad. La tiene, este... A ver, vamos a arreglar esto afuera del aire. Vamos con Rola. Va que va. Y regresamos. ¿Qué íbamos a escuchar? Vale. Ya hasta se me fue era... el rollo. Dua Lipa, Don Tan. Ah. ¿Qué dijo? Dua Lipa. Start down. Sí, algo así. Yeah. No, vamos a regresarlos a las clases de inglés estos dos chavos. A ver, habíamos quedado que nos estaban pidiendo The Weeknd. Blinding Lights. Starlight, ya. Yeah. Que yo no sé qué dijeron hace rato. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué? Yo dije otra cosa, es que... ya entendimos cuál era. ¿Por qué hablas así? Ya lo dijiste. Y después vamos a escuchar a Dua Lipa, Don't Start Now. Ay, güey, son 3:47, Lupis. ¿Mande? Ya son 3:47. Bueno, vámonos con eso, ¿va? Es que se me traba la lengua. Y regresamos. Va que va. Déjala correr. I've been on my own for long. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Por favor, Freddy, por favor. Adicción Radial. Adicción Radial. Freddy, por favor. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. What's happening here? Adicción radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. En exceso. ¡Volvimos! ¡Ay, qué asco! ¿Quién volvió? Ya nos dejé cerrar. Son las 3:55 y ya casi nos vamos. Ah, soy yo como de esos programas para niños, ¿no? Sí. Estamos contando como de esos programas infantiles cuando llegaba cositas y decía, ya casi nos vamos. ¿Cuál fue tu parte preferida? Sí, ¿no? Ayúdenme a localizar a Zorro. O a la zorra, ¿no? Ah, sí. Por favor, Freddy. Qué fuerte, canal, qué fuerte. que quiero ver si entra aquí al aire una amiguita que es de aquí de Azcapotzalco. Pues está muy cerca de donde viven ustedes, ¿no? Sí, se me hace que sí, exacto. Estamos aquí como a una hora. ¿Tú el avión, güey? No, el avión no. Oh, por favor. Nos vamos a despedir hoy con una reflexión de este programa Cuarentena AR. Sí, pero antes no íbamos a hablar sobre cómo transportarnos también al trabajo, ya que no hay autobuses, ni taxis, ni Uber, nada. Exacto. Hay que desempolvar las bicicletas, más que bueno. Pues sí, es que no es mala idea, hay que desempolvarlas ya que las tenemos. Nos sirve de dos: una, hacemos ejercicio, y otra, pues nos vamos al trabajo. Exacto. Sirve el ejercicio. Dos en uno. ¡Ah! Consejazo. Dice que sí, que sí nos acepta a platicar con nosotros. Es que. A ver, vamos a meter la llamada. De una vez, como va, en corto. Entonces, vamos a recibir la llamada ahorita de Mafe Amezcua, Fernanda. Va, que va. Está bueno. Vamos a platicar precisamente. Ella es mamá y vamos a ver cómo es que una mamá está llevando la cuarentena. Va, que va. ¿No? Digo apenas los primeros días. ¡Hola, Mafe! ¡Hola, Mafe! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Todos no tenemos cámara porque estamos feos. Ya. Exacto. Entonces por eso no tenemos cámara. Una cámara Freddy se quebra. Ah, no es cierto, no es broma. No, hola Mafe. Estamos en vivo. Mira, estamos haciendo un programa en estas vacaciones. Precisamente se llama Cuarentena AR para la gente que está precisamente en cuarentena. Y pues hoy estamos tocando el tema de pues cómo pasar la cuarentena básicamente, ¿no? ¿Y cómo es que tú como mamá, cómo estás sobrellevando esta cuarentena que, bueno, pues apenas comienza? Pues nosotros ya estamos en cuarentena desde el martes. Desde el martes no vamos a la escuela. O sea, ¿ya tienes una semana? Ajá, una semana. Pero, o sea, yo te digo, no he salido para nada aquí con los... Cuando tienes hijos es imposible salir, o sea... Muchas mamás se quejan de que, dicen, es que es momento de estar con los niños, es momento de ser feliz con ellos y eso. Pero también deben entender las mamás que tanto ellos como nosotros tenemos que tener nuestro espacio. El espacio que está. Ahí está, sí. Y el espacio que ellos tienen es en la escuela. Y nosotros, el espacio que tenemos es mientras ellos no están en la escuela. O sea, yo no estoy, o sea, sí, se pasa feo, porque teniendo niños, por ejemplo, yo tengo 7 y 11 años. Entonces es muy complicado tenerlos quietos o que no estén embobados todo el tiempo en la tele o en el celular o en algún aparato electrónico. La nana cibernética. ¿Ya ves? No, entonces, es que Tony está todo el día en el Facebook y en el TikTok. No, o sea, si hemos hecho dos TikToks, digo, también es bueno que ellos se distraigan, ¿no? Pero hoy nos mandaron tarea, bueno, nos mandaron las actividades normales que ellos podrían hacer en la clase, bueno, en la escuela. Ajá. A mí me parece, entonces, lo que estoy implementando... Hoy no lo pude hacer porque hoy tuve algunas cosas que hacer en la mañana, pero lo que yo quiero implementar a partir de mañana es que se despierten a las 8, ya tienen que estar desayunados y bañados, y de 8 a 11 hacer las actividades que nos mandaron de la escuela, y de 11 a 11 y media, que es un receso, lo que es el recreo de ellos, hacerles un pequeño break en ese entonces, y ya de 11 y media ya regresar otra vez a las actividades que hacemos, y así hasta las 2:30, que es cuando salen de la escuela. Pues a las bueno, yo digo que acabando. O sea, por un lado está bien porque pues hay que recordar que no son vacaciones. Sí, estamos vacaciones. En cuarentena. ¿Qué es lo que la gente no entiende? A los niños de que no se enfoca nada más al descansar y ya al día de que se reintegren a la escuela no entren como que, ay Diosito, pues ya no me acuerdo, o sea, ya no me acuerdo cómo se suma. O sea, ese aspecto sí está muy bien porque no pierden la práctica de estar ahí en proceso su cerebro. Exacto, exacto. Y obviamente somos muy diferentes la maestra que la mamá porque los niños se comportan de una manera diferente en la escuela y de manera diferente en la casa. O sea, no son iguales los niños en la escuela y en la casa, definitivamente. Yo no soy de esas mamás que está apoyando ahora de, ay, nada más me faltó que me mandaran el bailable del 10 de mayo. De todo nos quejamos las mamás, pero tampoco estamos poniéndonos a pensar de que no son unas vacaciones. Diferente fue cuando fue el terremoto. Fue un descanso forzoso. Le acabas de dar una cachetada con Monte Blanco a las mamás. ¿Por qué? Hay muchas que son re huevas. Hay muchas mamás que la verdad sí dejan mucho que desear. Respecto al cuidado de sus hijos. La mamá más, o sea, también me da flojera sentarme y batallar con los dos porque pues se batalla con los niños. No es como lo mismo estar nada más llegar y hacer la tarea y nada más 3 horas estar con ellos haciendo la tarea. Obviamente no es lo mismo. Aquí estamos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche con ellos, sin poder salir, sin poder por lo menos ir al parque. O sea, las vacaciones, por lo menos sabes que son vacaciones. Pues sí, o sea, puedes como salirte a distraer, ¿no? Exacto. Ajá, al teatro, al cine, a donde sea. Pero aquí pues ya cerraron todo y... Oye, a ver, platícame eso. Por allá por donde tú vives, sí ya han cerrado los parques, porque acá donde estoy yo, que es en el oriente, Nanáis, está todo abierto. Pues mira, yo vivo en Azcapotzalco y los parques que me podrían quedar cerca, así como públicos, el Parque Bicentenario, que es como el más grandecito, ¿no? De por ahí. Ajá, es como el más grandecito, ¿no? Que podríamos hablar de ese. Ya pusieron un letrero que se iba a cerrar hasta nuevo aviso. Es el único que yo he visto que está cerrado. Pero aquí tengo un parque cerca y los niños ahorita tuve que pasar por el parque y hay papás y hay niños jugando todavía. O sea, no... Es que siento que estamos un poco mal informados porque no sabemos qué tan grave sea esto. Pues... Entonces, siento que ellos son como de, ay, no pasa nada y si salgo no va a afectar nada. Pero sí hay niños en los parques que yo veo por aquí, por mi colonia, se podría decir, sí hay niños jugando. Bueno, es que lo que yo he entendido de todo esto que está pasando es que están cerrando, dependiendo del estado y dependiendo la cantidad de infectados que tenga. Por ejemplo, ahí en Veracruz, en la mañana yo estaba escuchando que precisamente Liz Lupita es de Veracruz, estaba yo escuchando que probablemente avienten la fase 2 allá, precisamente porque a pesar de que no hay muchos infectados, en la mañana detectaron, ya viví una noticia, en la mañana detectaron que se estaban yendo a un balneario donde era muy cerrado y mucha gente estaba ahí aglomerada. Entonces, este tipo de situaciones, de repente, aunque no haya muchos infectados, pues le dan la torre a todo el proceso que va llevando estado con estado, y pues ahorita a lo mejor van a empezar a salir muchos infectados ahí en Veracruz. Bueno, también estaban diciendo que el virus no aguanta los 23 grados, por eso en Guerrero no hay tantos infectados. Oye, pero fíjate que, bueno, lo que yo sé de buena fuente es que la Organización Mundial de la Salud ya desmintió eso, que precisamente el virus no no va de acorde a la temperatura, si hace frío o calor, el virus precisamente sí lo resiste. Yo creo que lo importante que tenemos que hacer ahorita es, sobre todo, lavarnos las manos, estarnos lavando las manos, estar cuidando a la gente, sobre todo enferma, de que traiga cubrebocas, y bueno, pues, sobre todo guardar la cuarentena, estar encerraditos, porque probablemente nosotros, digo, tú eres una mamá joven, probablemente nosotros como jóvenes decimos, pues yo aguanto la enfermedad, ¿no? Yo aguanto el virus. Pero cuando tú vas a visitar a papá o vas a visitar a mamá o a los abuelos, entonces ellos son más vulnerables que tú. Y entonces ahí es donde llevas tú la enfermedad precisamente a otros lados y ahí es donde pues ya hay mucho más riesgo, ¿no? Exacto. Sí, entonces, mira, yo, pues a partir de hoy que se supone que ya tenemos que estar, que ya empieza la cuarentena, vamos a... Por lo menos ya los niños ya no van a salir. Si tenemos que ir al súper o a comprar cualquier cosa, tratar de ya no salir con los niños. Tampoco te voy a decir que no los voy a sacar porque es imposible, por lo menos que les dé el solecito. Uh-huh. Aquí en el patiecito o en la banquetita o donde sea. Digo, tenemos aquí donde vivimos, tenemos un patio, entonces ahí podrían estar los niños un rato. Tampoco te voy a decir que desde que Dios amanece hasta que Dios anochece van a estar ahí en el patio, sí, ¿no? Sí, sí. Porque también ellos tienen claro que como tienen responsabilidades y no estamos de vacaciones, es una situación diferente a la del temblor, pero también dándole su lugar de distracción. Y por lo menos para que respiren un poquito de aire, porque tenerlos encerrados es imposible. En sí. Verdad, es imposible. Sí, fíjate que eso que acabas de decir me llamó mucho la atención. Ayer salí de compras, porque necesitaba unas cosas igual para mi casa. Incluso vi que en una casa había un patio, como tú dices, ¿no? Las personas que tengan patio es muy recomendable, pues... Los que tengan mascotas, mínimo salir aquí a jugar con la mascota, jugar algún juego, por ejemplo, lo que es el Twister, hacer actividades como lo tuvieran en educación física, porque también, o sea, tenerlos todos encerrados en un cuarto, sentados o acostados, no va a haber nada bueno. E incluso para muchos niños vi que ayer les estaban inflando una alberquita de las inflables. Y eso no es una manera de distracción y ahí los niños juegan. O sea, no es de manera de tenerlos todo el tiempo encerrados. También no todo el tiempo estudiando, no todo el tiempo teniéndolos en las redes sociales, en el YouTube, principalmente Netflix, que son donde los niños siento que más se distraen viendo videos o películas, sino también dándoles actividades. Y eso de la alberquita como que me llamó mucho la atención. O sea, se distraen, se relajan y es como vivieran su break en su casa. Siento yo que está muy bien. A ver. Sí, lo siento. Exacto, sí. Lo que escribes. Sí, exacto, es medio complicado, pero sí, digo, aquí queremos implementar eso del nuevo homeschool, a ver si funciona. No todos los niños son para el homeschool, en verdad, no todos los niños, aunque las mamás digan, ay, no es que mi hijo, sí, no, todas las mamás son para el homeschool, y hay niños que sí les cae bien el homeschool, pero ahorita vamos a implementar eso, no vamos a implementar esta cuarentena, ni más locas, ni más gordas, ni más flacas, no sé, pero, o los niños colgados. A ver, yo que le quería hacer ya una última pregunta a Mafe porque ya nos alargamos. A ver, tú como mamá, precisamente por eso quisimos hacer esta entrevista, porque mucha gente en ese momento, bueno, muchas mamás, amas de casa, están pasando por la misma situación que tú estás pasando. Y bueno, ajá, pues como verán, ahorita las transmisiones que estamos haciendo nosotros también es como que cada quien por su lado, para precisamente no estar en el mismo lugar y no infectarnos unos con los otros. Tú como mamá, ¿qué le recomiendas a las mamás que te están escuchando en este momento, de acorde a los tiempos de pues, que le puedes dar a tus hijos? Y pues, porque van a ser muchos días. Pues primero que nada, mucha paciencia. Y que si en verdad lo van a hacer, si en verdad se están quejando de que no tienen tiempo con sus hijos y pueden estar ahorita, que sí les pongan atención. No nada más que hablen de dientes para afuera y sí le voy a prestar atención y qué bueno que están aquí. No son vacaciones. Los niños también se desacostumbran de ir a la escuela y tienen que, si no les mandaron tarea en su escuela, por lo menos que lean, que sumen, resten, multipliquen y dividan. Pero sí que no los tengan tan con la televisión o con la tablet o con el Xbox o con lo que con algún aparato electrónico, porque en verdad se vuelven brutitos, ¿eh? Sí. También, y que sobre todo muchísima paciencia, porque apenas vamos empezando y no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Exactamente. Y es que ese es el problema, que no nos dicen así se acierta cuánto es el tiempo estimado, ya no decir el tiempo oficial, porque el tiempo estimado, porque de repente sale Claudia Sheinbaum y te dice, es una cuarentena, para mí una cuarentena es 40 días, pero de repente sale Gatell, el subsecretario de salud, y te dice que son 12 semanas, lo cual corresponde hasta junio. Entonces dices, ¿qué onda? Por fin, son 40 días, son 12 semanas, ¿cuánto es lo que vamos a estar encerrados? Si no tienen un tiempo estimado ellos, pues no deberían de dar cifras. Entonces, lo que se le recomienda a la gente ahorita, bueno, pues es precisamente, primero mantenerse en calma, no estar mal informando o informando de mala manera. Y lo segundo, bueno, pues tener la paciencia y sobre todo tener pues un organigrama de qué es lo que van a hacer precisamente estos días. Porque sí, se ve fácil. Y bueno, yo que estoy soltero, pues para mí es fácil porque pues yo voy y me acuesto, ¿no? Y no pues pasa sí, nada. Pero aquí no, aquí si cierras un ojo y no escuchas nada, ya, o sea, preocúpate, porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a la otra, y lo que no se le ocurre a la otra se le ocurre a este. Exactamente, y por eso precisamente decidimos hacer la llamada contigo, porque pues aprovechamos que eras mamá y ver cuál es la situación por la cual están pasando las mamás con sus hijos. Ya no metemos a la esposa ahorita, nada más con los hijos, porque pues no, ustedes porque son también, los que bueno, llevan. Bueno, no sé, pero hay algunas mamás que dicen que cuando está tu esposo también es otro hijo, entonces no sé, no me ha tocado. Un hijo más grandote. Ajá. Somos bien inútiles, de veras. Nada más vea al fulano este. Nada más está trabajando y se está haciendo pato. Pero bueno, te agradezco mucho, mi queridísima Fer, por haber estado con nosotros, por habernos regresado a este espacio. Por ahí tenemos un proyectillo, te vamos a invitar a ver si le entras con nosotros. Vale, adelante. ¿Va? Y pues cuídate mucho y cuida mucho a tus hijos. Vale. Adiós. Adiós, adiós. Pórtense bien. Cuídense. Adiós. Igual. Sí, ustedes también. Y pues bueno, mi queridísima Liz. Bye, bye. Ahora sí ya nos vamos, porque ya son 4:14. Iba por ahí a entrevistar yo a una maestra de primaria, pero pues yo creo que anda ocupada. Anda andar ocupadita la amiga maestra. Quién sé qué estará haciendo, pero pues esperemos y nos pueda regalar una entrevista, porque ya vimos el lado ahorita de las mamás, ¿no? Cómo es que pues sí le están batallando con los hijos. Ahora hay que ver el lado de los profesores. ¿Cómo es que un profesor está pasando esta cuarentena? Exacto. ¿Y Liz Lupita ya se fue o qué onda? ¡Liz! Dice que se anda haciendo un sándwich. ¿Qué andas haciendo, Liz? No, bueno. ¿Quién sabe dónde se fue Liz Lupita? No, pero yo dije un sándwich de comida, ¿eh? No. No manches. Bueno, nos vamos a despedir, chicos. Despido este programa en nombre de Liz Lupita porque perdimos contacto con ella. Luego de repente, bueno, pues como saben, el internet así es. Y ahorita más que todos están en casa, pues de repente pues llega a fallar la conexión. Entonces, nos despedimos de todos ustedes. Despido este programa en nombre de Liz Lupita. Yo soy Freddy. Y por ahí está Ser August. Yo, Servando. Hasta luego. Está ahí. Nos vamos a despedir con Eminem, esto que se llama Godzilla, que precisamente nos lo estaban pidiendo a través de WhatsApp. Y nos vamos a despedir con Morat, Cuando Nadie Me Ve. Dice por acá, oye, por cierto, déjame leer los comentarios rápido antes de despedirnos, porque si no nos van a refrescar la mamá. Dice por acá, pues sí, la verdad es que tiene razón, está muy cañón lo que está pasando. Y sobre todo, bueno, pues que apenas estamos comenzando con esta cuarentena. Mis mejores deseos para las mamás, dice por acá. Saludos para ti, Freddy, qué buen programa el día de hoy. Y qué bueno saber lo que está pasando. No soy la única que está batallando con sus hijos. Dice por acá, se oye mucho ruido. Sí, es que bueno, de repente metemos llamadas de otros lados y obviamente pues se va a meter ruido. Tenemos muchas personas ahorita en diferentes puntos, entonces pues obviamente se va a escuchar este ruido. Dice por acá, Liz Lupita, dice, ya me está mandando WhatsApp. Dice, chale, no me escuchan, qué mala onda, estoy hablando como mensa. Pues cuélgame, vuélveme a marcar, como siempre lo hacemos. De repente llega a fallar y pues me cuelgas y me vuelves a marcar. Cuelga y marca, mi querísima Liz Lupita, porque dice por acá, la Liz Lupita está ahí bien sexy. Oh, por favor, es que no la conocen. No la conocen, por eso. Se escucha, pero pues, quién sabe cómo. Marca, me dice. Te voy a marcar, pero no, ahora qué onda con el ya se está poniendo ahí algunos filtros. A ver, aquí ya nos está marcando Lizupita para despedirse. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? O sea, se cayó ser Agus y entra Lizupita. ¿Qué onda con esto? ¡Oh, Lupi! Por eso. Ya te escuchamos, ya te escuchamos. Se cayó Yo estaba hablando y digo, sí, estoy en otro. A ver, espérame, es que le estoy marcando a hacer Agus. Se nos fue el Tony Stark. Pues sí, vamos a despedirnos, mi queridísima Liz. No, pues ya, ya dijeron los saludos para quien este... ¿Mandé? ¿A quién iban a saludar? Saludos, Iván, aquí te dijeron que te oyes muy sexy. Ah. Claro que se escucha. ¡Órale! Pues quién sabe, necesitamos mandar manda tus redes sociales. Liz. ¿Mis redes sociales? Sí, ahorita les puedo dar conozcan. Instagram. Liz.Lupita-RG, todo en minúsculas. Ajá. ¿Nada más tienes Instagram, ah? Sí, me hice de Twitter, pero no tengo ni un fan. Apenas. No tengo ningún fan. Qué triste. Tú, pero pasa ya tus me redes. Quiero buscar ahí en Twitter, igual, Liz Lupita, pero ahora 444. 444. ¿Qué significa el 444? ¿Es como el anticristo o una cosa así? Yo nací el día 4 del mes 4 a las 4 de la tarde. ¡Hala! Así que es mi número de la suerte para mí, el 444. Pues abusada, porque eso es mala suerte, ¿eh? ¡Hora! Sí, no, el 44 es como un número demoníaco. No, ni que fuera el 666. No, abusada. Y no. Servando. Servando. ¿Qué pasó? Dime. Ese nombre no existe, güey. Servando. Tus redes sociales, para que la gente te conozca. ¿Cuál es mi Facebook? Tus redes sociales. Ser August. Ser August. Síganme. Ser August. Nada más tienes Instagram, Facebook. Instagram no tengo. Ni Twitter, ni nada de eso, nomás Jamás. Oye, Saragus. Follow me. ¿Qué pasó? Dime. ¿No me quieres pasar tu face? ¿Tu face? Pero por acá. ¿Cómo? ¡Ah, qué pues! Bueno, ya. Vamos a despedirnos, chicos, porque ya esto, ya nos estamos albureando aquí al aire. Y luego ya es una falta de respeto para todos y... Pero bueno, me despido. Despídense, chicos. Vale, yo soy Servando Augusto y me despido. Hasta luego, hasta la próxima. Yo soy Lilupita, nos vemos. Y creo que nos saludaron a Grisel Arias, ni a Tony Cesares, ni a Mónica Navarro, ni a Isel. Así que pues les mando un saludo, un abrazo. Bueno, no un abrazo, no. Me inclino así hacia ellos, nos pega una coreana. ¡Abrazo! ¡Abrazo, no balazos! Diría López Obrador, ¿no? ¡Abrazo, no balazos! ¡Oh, Dios mío!